Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura al Día, hoy martes 18 de agosto del 2015. Yo soy Liz de Ramos y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Luiger Loyo. Comenzamos con nuestros titulares. Revolución. Presidente Nicolás Maduro aprobó 22.600 nuevas pensiones para adultos mayores. Cultura. Formación. Inician talleres de radio y fotografía en el Teatro Alameda de San Agustín. Festival Salsero. Realizarán conversatorio sobre el Sexteto Juventud en PDVSA La Estancia. Poesía contemporánea, Jalisco, No te rajes, realizarán tertulia poética en el Celar. Séptimo arte, 100 películas son proyectadas en el Festival de Cine Nueva Mirada. Prórroga, Mincultura extiende hasta el 30 de agosto recepción de proyectos para fondos concursables. Exposición Caracas sobre ruedas y rieles ofrece la historia del transporte. Creación artística, nuevas producciones teatrales subirán a la escena nacional. Cultura al Día. A través de su cuenta en Twitter, arroba Nicolás Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, anunció la aprobación de 22.600 nuevas pensiones para adultos mayores en el país. Asimismo, compartió el enlace del Seguro Social para facilitar la búsqueda de nuevos pensionados ingresando su cédula de identidad y fecha de nacimiento. Es importante resaltar que con la llegada de la Revolución Bolivariana se han dignificado con la pensión a más de 3 millones de abuelos y abuelas. Esta nueva decisión del gobierno revolucionario de Venezuela evidencia la inclusión de su gestión y la dignificación del mismo, ya que en el año 1998 solo existía 387.007 adultos mayores que gozaban de este beneficio en el país. Cultura. En el Teatro Alameda de la Parroquia San Agustín inició un ciclo de talleres de radio y fotografía denominado San Agustín Soy. La iniciativa busca acercar a la comunidad capitalina herramientas para la capacitación de calidad en áreas como radio, fotografía y hip hop. Dicho ciclo comenzó el sábado 15 en el taller La Radio como Industria Creativa, a cargo del facilitador Roland Gómez Silva, en el cual los asistentes aprendieron técnicas de mercadeo, edición de audio, musicalización y manejo de consola. Para este fin de semana se dictará un taller de fotografía, el cual será impartido por los facilitadores Jonathan Contreras y Víctor Alexandre. En esta actividad se buscará enseñar las técnicas para elaborar una buena fotografía. Posteriormente, del 26 de agosto al 11 de septiembre, se llevará a cabo un seminario de hip hop, el cual estará dividido en dos aspectos. El primero relacionado con lírica, poesía y décima tradicional venezolana. El segundo con baile y movimiento. 12:04. Este miércoles 19 de agosto, el Oasis Cultural de PDVSA La Estancia ofrecerá un conversatorio a los amantes de la salsa y público en general con los integrantes de la agrupación Sexteto Juventud. Así lo dio a conocer Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del recinto cultural. La invitación es para este miércoles 19 a todos los amantes de la salsa y medios de comunicación en general al conversatorio homenaje al Sexteto Juventud, homenajeados de lujo de este sexto festival de salsa que durante todo el mes de agosto ha venido llevando PDF a la estancia. Este conversatorio se llevará en nuestra sede de Altamira, ubicada a pocos pasos del metro de Caracas. PDF a la estancia será escenario de este excelso evento, en el cual contaremos con la presencia del señor Olinto Molina, director del Sexteto Juventud, quien hablará sobre cómo surgió esta banda, su trayectoria y cómo ha mantenido su influencia dentro del mundo de la salsa. También el señor José Antonio Cedeño nos acompañará ese mismo día para dar su toque particular de experiencia y comentar sobre la salsa con el carisma que solo este señor sabe manejar. Asimismo, este sábado a partir de las 2 de la tarde será el turno del grupo Aquamarina, antecedido por un taller de educación postnatal de 11 a 2, dirigido a madres en periodo de lactancia, para crear un vínculo entre madre e hijo, fomentando la importancia y prolongación necesaria de alimentar a los niños. El domingo será la oportunidad para el salsero Ibrahim Manterola, a partir de las 11 de la mañana. La cita es para actividades en los espacios de PDVSA La Estancia, totalmente gratis. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este jueves 20 de agosto a las 6 de la tarde, el Frente de Creación Literaria Oficio Puro realizará un encuentro poético denominado Jalisco No Te Rajes, basado en la poesía contemporánea de México. Cristóbal Alba, integrante del Frente, indicó en la primera parte de la sección ofrecerá un reconocimiento a Héctor Caro, actor y poeta mexicano que compartió varios montajes en Venezuela. Y en la segunda parte habrá lectura de textos poéticos por parte de las y los presentes. Es un movimiento poético musical que se reúne y sesiona en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación CELAR quincenalmente para hacer tertulias de intercambio poético, lecturas abiertas a todo el público, y semanalmente los días viernes en sesiones de taller de poesía que facilita y acompaña a la profesora Belén Ojeda. Para este jueves 20 de agosto de 2015 tendremos la tertulia número 70, la tertulia poética quincenal número 70, que hemos denominado Jalisco No Te Rajes. Aquí vamos a tener como invitado especial al poeta, dramaturgo y actor mexicano Héctor Caro, quien ha compartido con nosotros en nuestro país desde el año 2012 como actor. La invitación es para toda la población caraqueña y sus visitantes a asistir a participar en este encuentro poético, el cual tendrá lugar en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación CELAR. La entrada es libre, 12:08. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Un total de 100 producciones cinematográficas provenientes de distintos lugares del mundo son proyectadas en el Festival de Cine Nueva Mirada, dirigido especialmente a niños y adolescentes en su temporada vacacional. Así lo anunció el jefe de gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte. Nuestras 4 salas de cine van a estar abiertas para que la gente pueda recrearse en los horarios que están establecidos, 10, 11, 3, 5 de la tarde, todos los días y todo el día. Nosotros vamos a tener nuestras salas de cine abiertas de manera gratuita, no se cobra absolutamente nada por venir a estas salas a disfrutar de esa cartelera cinematográfica muy rica en contenido, con una nueva visión. Estas son películas que no son pasadas en las salas de cine comerciales. Por su parte, Gabriela González, coordinadora del Festival Cinematográfico, destacó que en el evento es único, rompe con lo cotidiano y aporta nuevos valores a los más pequeños de la casa. Son películas para niños a partir de 4 o 5 años hasta los 14, y lo que queremos con esta muestra es generar un espacio de diversidad donde podamos ver contenidos que vienen desde Inglaterra, Rumania, Letonia, México, Brasil. Son películas que tienen distintas nacionalidades, pero también muchos diferentes tratamientos plásticos y estéticos y narrativos. Las películas son proyectadas en las salas caraqueñas Manuelita Sáenz del Teatro Bolívar, Aquiles Nazoa en El Silencio, Antonieta Colón ubicado en Parque Central y Katia TV de la Parroquia Sucre. Este festival de cine contempla la muestra de largometrajes, animaciones e incluso cortos realizados por niñas y niños que estarán disponibles hasta el próximo viernes 28 de agosto. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura ha extendido hasta el próximo 30 de agosto la convocatoria para los fondos concursables destinados a proyectos de creación e innovación artística, proyectos de coreografías, composiciones, muestras museográficas, guiones de ficción y documental para cine y televisión, además de obras de investigación sobre promoción de la lectura y crítica literaria aplicada en diversas áreas, artes escénicas, danza, teatro y circo, entre otras. Podrán ser entregados en los gabinetes estatales de cultura. Así lo informó Catherine Castillo, jefa de la Dirección para la Participación, Creación y Promoción de las Culturas y las Artes del Ministerio. Bueno, los fondos concursables, digamos que se establecieron desde aquí del Ministerio como una política para la democratización de los recursos al poder popular organizado para que se pueda ampliar el acceso a las oportunidades de la producción cultural, tanto independiente y comunitaria, y de manera que se puedan fortalecer todas las propuestas de difusión, de innovación, de fomento de saberes y manifestaciones artísticas en su amplia diversidad. ¿Qué significa esto? Que pueden participar agrupaciones emergentes que tengan poco tiempo de haberse establecido, como agrupaciones que tengan larga data y trayectoria, lo que significa que aquí se amplía la participación a todas las agrupaciones e individualidades que tengan algún tipo de propuesta cultural. Para mayor información sobre las bases del concurso, pueden visitar la página oficial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura o enviar un correo electrónico a fondosconcursablesbzla@gmail.com. 12:12. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Hasta finales de septiembre, el público caraqueño podrá visitar la muestra denominada Caracas sobre rieles y ruedas, exposición que plasma la evolución del transporte en nuestro país. La información la dio a conocer el jefe de gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, en el marco del aniversario número 448 de la capital. Hemos abierto esta sala para el público para que pueda venir a disfrutar una exposición que hemos llamado Caracas sobre rieles y ruedas, para que la gente pueda venir, recrearse cómo era el transporte, cómo ha sido la historia del transporte, cómo ha venido evolucionando el transporte, que pueda venir a reencontrarse con su historia. Una exposición muy rica en contenido, muy visual, muy amena, que nos va recreando, nos va haciendo un pasaje hasta terminar, bueno, en lo que es hoy el transporte. El Caracas, el Metrocable. La gente puede venir aquí a disfrutar, venir con los niños, ver el tren que iba hacia La Guaira, que de verdad tiene una historia enorme. Es una evolución y es de suma importancia que la gente se reencuentre con su historia. La exhibición inicia con unas fotografías originales del ferrocarril Caracas-La Guaira. También el público podrá contemplar una carroza real que en su época trasladaba a los pobladores, así como algunas piezas antiguas de las unidades de transporte, como el torniquete de un bus y los asientos originales del ferrocarril. La invitación es para toda la colectividad a visitar esta exposición de la historia del transporte ubicada en la Galería de la Casa de Gobierno del Distrito Capital y que contará con representaciones artísticas que recrearán los tiempos del ferrocarril. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Como estímulo a la creación artística, el Centro Nacional de Teatro escogió 8 nuevas producciones de 47 que fueron recibidas en el marco del proyecto Teatro para Todas y Todos los Venezolanos 2015. Los mismos contarán con apoyo financiero e institucional. Alfredo Caldera, director general del Centro Nacional de Teatro, informó que se tiene previsto que estas obras suban a tablas entre el mes de septiembre y octubre. Una obra de Carabobo, una de Distrito Capital, una de Miranda, una de Falcón, una de Mérida, una de Táchira, una de Temacuro y una de Esparta. Obras de importante desarrollo. Hay dos obras de César Rengifo. Se va a producir la obra Sonata del Alba por parte de Producciones de Teatro de Miranda. Se va a también hacer Las Torres y el Viento en estado del Temacuro, de la Fundación Cultural Kirie. Hay otras obras que son también para niños y niñas. Hay obras de teatro de títeres. Hay obras de investigación teatral, como por ejemplo la obra Jurado, Sangre, Muerte y Agua Hecha Laguna, del grupo la Fundación Tablón Teatro de Mérida. Bueno, estamos muy contentos de que se haya celebrado la convocatoria de coproducciones. Esto forma parte de las políticas que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura se establecen para la entrega de recursos a las agrupaciones de teatro, que en compañía de los convenios de cooperación y los fondos concursables son distintas maneras de otorgar recursos para las agrupaciones del país. Tales proyectos teatrales serán estrenados de forma gratuita en las regiones de donde fueron seleccionadas. 12:15. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy a Cultura al Día, a la licenciada Larisa Fuenmayor, coordinadora de Educación de la Fundación Museos Nacionales. Hoy con el tema actividades vacacionales que realizan los museos a nivel nacional, su importancia e impacto social. Bienvenida, licenciada Larisa. Muchas gracias. Gracias por invitarme y poder comentarles e informarles acerca de toda la oferta en cuanto a planes vacacionales que tiene la Fundación Museos Nacionales para este año 2015. Bien, y háblenos de las fechas, de cuándo se iniciaron o si ya están en marcha más de uno de estos maravillosos planes vacacionales que está ofreciendo los museos. Claro, mira, las vacacionales de la Fundación Museos Nacionales, que valga decir, está compuesta por 14 museos a nivel nacional, ya comenzaron, estamos en plenos vacacionales. Fíjate, para esta temporada 2015 ya los talleres vacacionales iniciaron durante todo el mes de agosto. Cada museo tiene una propuesta y una oferta distinta, la cual pretende, según los perfiles de cada uno de los museos, pues ofrecer unos talleres bien interesantes para todas las edades. La idea de que cada taller se piense de acuerdo a la edad del niño, de los niños, pues. De acuerdo y lo que tiene que ver con la oferta de cada uno de los museos, pues son propuestas bien interesantes. Por ejemplo, la que tenemos ahorita en el Museo de Ciencias, que está enfocada a la biodiversidad, y también a difundir un poco el trabajo y los contenidos de las exposiciones que actualmente tiene el museo. Así como los distintos museos de arte, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díaz, también tienen una oferta relacionada con su perfil como museo y con el desarrollo creativo y la difusión de las artes y el patrimonio de cada uno de las instituciones museísticas. Qué interesante. Bueno, y estamos hablando de esta maravillosa propuesta que nos ofrece los museos nacionales. ¿Qué edades deben tener los niños para poder participar? Fíjense, depende de la oferta. Los vacacionales ya desde los 5 años están recibiendo niños, hasta los 12, que es la edad de lo que llamamos niños. Sin embargo, hay algunos de los museos que ya están planificando actividades para adolescentes, jóvenes adolescentes, y han sido todo un éxito, pues tener la oferta ya extendida a los más grandecitos. Tenemos y seguimos con la oferta para los niños por edades desde los 5 años, no quiere decir que esté concentrada en eso. Tenemos la oferta para niños entre 5 y 7, entre 7 y 9, y así hasta los 12 años, según sus intereses y según su edad, pues. Qué bueno, y que hayan tomado en cuenta también a los jóvenes de edad, que estén estudiando en liceos. Claro. ¿Eh? Edad de bachillerato. Y que tienen otros intereses distintos. Pues claro, ya, y es bueno, porque siempre se dice, no, solamente son diseñados para niños y niños pequeños, pero sí, nosotros también queremos, y hay muchachos de 15, de 14, 16, hasta 17 años, que claro, están interesados y tienen inclinaciones hacia las artes plásticas, hacia la parte del claro, museo. Claro, fíjate, cada departamento de educación de los museos, consensuadamente, hemos llegado a la conclusión de que es importantísimo tener en cuenta el interés de los visitantes, ¿no? En este caso, de los jóvenes. En eso hay que estar muy claro, ¿no? Que los intereses de los visitantes son importantísimos para los museos, hay que tomarlos en cuenta, hay que pensar la oferta de cada uno pensando en ello, y que esta pueda ser atractiva y una opción bien atractiva para este periodo vacacional y para este tiempo libre. Pues. Así es, y lograr el éxito en lo que se está ofreciendo. Así es. Mire, y una pregunta, para esas personas que estamos adultos y queremos también un plan vacacional, ¿se está pensando algo en ofrecer? Por supuesto, mira, nos han, los padres, los representantes, nos han solicitado, ya planes vacacionales para adultos. Bueno, ¿por qué no? Lo estamos pensando, ver cómo podemos hacer y cubrir esa solicitud de los adultos también, que, bueno, todo el derecho tenemos. Así es, una buena opción. Los días que abarcan las programaciones de los planes vacacionales. Fíjate, te puedo decir que durante el mes de agosto todos los museos tienen, como te dije antes, una oferta bien sustanciosa. Estamos hablando de más de 100 talleres que están cubriendo los museos, ¿no? Entonces, cada museo tiene su programación, que pueden encontrar tanto en las páginas web como en la página de la fundación. Ahí pueden ver la grilla de cada uno de los museos y de cada uno de la oferta de talleres de ellos, ¿no? Así que, bueno, los interesados visitar la página o vayan Fundación directo. Museos Nacionales. O van directo a los museos, vayan al Departamento de Educación de cada uno y ahí les van a informar cuál es la oferta, los horarios, las fechas, durante el mes de agosto y la primera semana de septiembre. Ajá. ¿Tiene algún costo de estos planes vacacionales y sí, talleres? Sí, los costos varían, tienen un precio bien solidario. Ajá. Varían de acuerdo a la oferta del taller por museo. En todo caso, no pasan los 1,000 bolívares, o sea, mucho menos. Y, como te dije, depende de las características del taller. Y del museo. Y del museo, y la oferta. O sea, y por supuesto, de lo que se necesite, la logística y eso, de cada taller, ahí está estipulado un costo. Ah, qué bien. Bueno, ¿y qué otra cosa puede ofrecer, aparte de esta información? Pasada la temporada vacacional, ¿qué hay pegadito ahí de la Fundación Museos Nacionales? Fíjate, una vez que pasa la temporada vacacional, que es bien intensa para nosotros por esto de los vacacionales, porque no solamente recibimos o desarrollamos nuestros propios oferta de talleres vacacionales, sino que a la vez recibimos empresas y visitantes de otros vacacionales y de otras instituciones, ¿no? Como por ejemplo recibimos recientemente a los compañeros de la empresa CanTV, ¿no? A quienes se les realiza una oferta particular articulando con estas empresas del estado. Entonces, como te digo, no solamente desarrollamos nuestros propios talleres, sino que a la vez recibimos empresas privadas, grupos vacacionales, organizados. Y eso es un trabajo bien, bien intenso, ¿no? Intenso. Y nos hace, pues, durante el mes de agosto, trabajar con mucho compromiso y mucha intensidad. Ahora, una vez que pasan los vacacionales, pues, continuamos con nuestra oferta expositiva en cada uno de los museos. tenemos también talleres bien interesantes, regulares, que se realizan de forma permanente, que también pueden visualizar a través de los medios, ¿no? En las páginas, en las redes, ahí siempre lo estamos publicando, cuál es la oferta de cada uno de los museos en cuanto a los talleres permanentes de dibujo, de pintura, creatividad, fotografía, pues hay una extensa gama de para ofrecer. Qué bueno. Bueno, en comparación a otros tiempos, se le ha dado un giro total a lo que es el museo, ¿verdad? Porque antes la gente pensaba en museo, ir a ver una exposición, más no en la parte de talleres formativos, sino entrar y salir. Y ahorita se tiene otro nuevo plan de trabajo maravilloso, exitoso, y bueno, mire toda esa carga de trabajo que se tiene, trabajo enriquecedor, ¿verdad? Porque es la parte formativa y atraer al público a todos estos espacios que están disponibles, porque muchos dicen, pero hay que ir a un museo, pero ¿qué voy a ver? ¿Para qué? O sea, se ponen trabas y no saben de lo que se están perdiendo. Exactamente, esa es la labor educativa que hemos venido desarrollando en los museos. Ampliar esa oferta educativa para todos es un reto. Así es. Compromiso y un reto para tener ofrecer una programación bien interesante, amplia, para todos, y ya que, bueno, que esto nos permita a todos disfrutar del patrimonio. Así es, que bueno, es nuestro y es de todos. Lleguen hasta todo su personal, que ese personal está ahorita trabajando arduamente, es extensiva las felicitaciones para que logren todo el éxito que se han planteado en estas actividades vacacionales que realizan los museos a nivel nacional. Por supuesto, tiene impacto social y se le agrega el valor de la importancia, porque estamos recibiendo información muy buena, formativa, y bueno, quedan entusiasmados tanto padres como los niños y niñas que están participando en estas programaciones. Hágale la invitación reiterada a todo ese público que está en sintonía en estos momentos de Cultura al Día a través de la señal de 96.3 Alba Ciudad. Bueno, invito a todos los padres representantes a que lleven sus hijos y representados a los talleres de vacacionales de los museos nacionales, ya que la oferta es bien interesante, bien atractiva, que hace hincapié en lo lúdico, en el aprendizaje significativo, en reconocer y valorar nuestro patrimonio, el patrimonio de todos los museos, que es de todos. Y bueno, los esperamos, no dejen de ir, allá los vamos a recibir con los brazos abiertos. Así es, bueno, muchísimas gracias a nuestra invitada de hoy, la licenciada Larisa Fuenmayor, coordinadora de educación de Fundación Museos Nacionales. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy martes 18 de agosto del 2015. En el control técnico nos acompaña Luis Loyo. En la redacción, edición de Montales, Yamay González, James Martínez, Karen Arencibia, Carolina Rada y Johnny Marquina. Y quien los acompañó frente a los micrófonos, esta servidora Lizde Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Que yo todavía no sé.

en Alba Ciudad, las 12 y 37 minutos. Alba Ciudad, las 12 y 41 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Y tenerte aquí, que fueran tus ojos estrellitas.